tenerte siempre a mi lado, a mi lado, a mi lado, llenarte de besos de los pies a las manos. Como quisiera amanecer en tus brazos, poder compartir tu cama todas las mañanas. Nena, nena, quiero besarte, hey, hey. Como quisiera que tu amor nunca me falte, mi corazón brindarte y así poder amarte. Nena, nena, quiero besarte, hey, hey. Como quisiera que tu amor nunca me falte, mi corazón brindarte y así poder amarte. Poder amar.